las cosas siguen su curso como el Rin. Ah, el río no tiene fin. Ah, sigue su curso en el mar. Hoy estás radiante como Nueva York. Yo estoy pensando en otro lugar. Ah, no tengo nada que hacer. Ah, el país no da para más. El país no da para más. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Diolch. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. El Nati Combo, por tenerte. Por tenerte. Daría todo lo que tengo. Por tenerte. Daría todo lo que tengo. Ey, y es que no pude olvidarte desde que te conocí. ¿Cómo podría explicarte lo que al mirarte sentí? Mucho tardé en encontrarte y al final lo conseguí. Y ahora no quiero perderte porque vos sos para mí todo lo que yo buscaba, todo lo que imaginaba, ey, todo lo que yo esperaba, y ahora que estás aquí, no quiero dejarte ir por tenerte. Daría todo lo que tengo. Por tenerte. Daría todo lo que tengo. Y es que no pude olvidarte desde que te conocí. ¿Cómo podría explicarte lo que al mirarte sentí? Mucho tardé en encontrarte y al final lo conseguí. Y ahora no quiero perderte porque vos sos para mí todo lo que yo buscaba, todo lo que imaginaba, ey, todo lo que yo esperaba, y ahora que estás aquí, no quiero dejarte ir por tenerte. Daría todo lo que tengo. Por tenerte, mujer. Daría todo lo que tengo. Ey. Andrés Calamaro haciendo este tema de Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Si a tu corazón si a tu... yo llevo el mar, todo siempre se podrá elegir. No me escribas en la pared, solo quiero estar entre el bien. Mis

hay un lugar donde hay... La despedida hoy es con Jauría, Guerra de las Galaxias. En el futuro tan ambicionado, vas en tu nave espacial, crucificado en tu propio sistema, cruza el sistema solar, a la conquista de planetas nuevos donde hallar seguridad. No hay constelación privada que no pueda garantizar. Recuerdos incesantes en tu memoria, a toda velocidad. Imágenes violentas de un pasado en un planeta sin paz. Cuando arrojaron piedras desde un puente y te hicieron estrellar. Desacabamientos, fui como moría en el asiento de atrás. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo demonios llegamos acá? Jardín de cañón para el imperio de la oscuridad. ¿Cuál será la solución para evitar resignarse a esperar? Guerra en las galaxias por la eternidad. Publicidad en los aros de Saturno en plano holográfico. Últimas parcelas del Marte, reserve ya. Pronto su jardín de paz, quiero mi jardín de paz. ¿Y a dónde estamos hoy? ¿Cómo demonios llegamos acá? Jardín de cañón para el imperio de la oscuridad. ¿Cuál será la solución para evitar resignarse a esperar? Guerra en las galaxias por la eternidad. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau. Pero si se está...